Miércoles 29 de marzo. La verdad os hará libres. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le replicaron: Somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Y si el hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo, tratáis de matarme porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron: Nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo padre, Dios. Jesús les contestó: Si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y he venido. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Comentario al Evangelio por la hermana Águeda. El Evangelio de Juan es toda una revelación de quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, el enviado del Padre para salvar al mundo. En el texto de hoy, Jesús profundiza en lo que significa esa salvación. Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los judíos le cuestionan que no les considere libres, a ellos que son fieles a la ley y descendientes de Abraham. No idólatras, sino hijos de Dios. Pero Jesús les confronta: Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, y no estarían viendo la forma de deshacerse de él. La fe en Dios pasa por descubrir qué es ser sus hijos e hijas y vivir en consecuencia. Y el camino, las claves para ese descubrimiento, es Jesús, seguir e identificarse con quien es el Hijo, ser de verdad discípulos suyos. ¿Qué es la verdad? Se preguntaba Pilatos ante Jesús apresado y condenado. El paso de la esclavitud a la libertad está en conocer la verdad. ¿Qué es la verdad sino Dios, el que nos llama hijos y nos ama? Dice Unamuno: La libertad está enterrada y crece hacia adentro y no hacia afuera. La libertad no está en el follaje, sino en las raíces. Y de nada sirve dejarle al árbol libre la copa y abiertos de par en par los caminos al cielo si sus raíces se encuentran al poco de crecer con dura roca impenetrable, seca y árida, o con tierra de muerte. Permanecer en su palabra es ese encuentro cotidiano con el Dios que se nos revela en Cristo. Es dejar que se vaya encarnando en nuestra vida, que vaya echando raíces en nuestro ser y nos vaya identificando cada vez más con aquel que es radicalmente libre en el amor. Si Dios fuera vuestro Padre, ¿me amaríais? ¿Podemos dejar que Jesús nos pregunte como a Pedro: ¿me amas? Y dejar que la respuesta surja de nuestro interior, de nuestra verdad más enraizada. ¿Qué alimenta y nutre mi vida? ¿Qué palabra o quién sustenta mis certezas, convicciones, criterios y decisiones? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.